¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? ¿Por qué tenemos tanto rechazo ante esta celebración? Si no eres cristiano, quizás este video responda a tu duda al respecto. Y si ya eres cristiano, espero que este video te aliente a permanecer firme. Mi nombre es Jacir Rodríguez y esto es que dice la Biblia. Bienvenido. Estimados hermanos y amigos, cada nación tiene celebraciones culturales anualmente, como por ejemplo el Día de Acción de Gracias, Pascua, fin de año y demás. Y estas son celebraciones, digamos que sanas, cuyo mensaje es positivo y va de acuerdo con la Biblia, por lo que no es malo de ninguna manera celebrar, tal vez aprovechar el evento cultural para celebrar con la familia en nuestros hogares, aprovechar el día de descanso del trabajo para reunirnos con la familia, celebrar, ¿por qué no?, predicar de Cristo, lo cual debemos hacerlo todos los días, obviamente también. Pero cuando se trata de Halloween, es totalmente distinto, porque otras celebraciones, su mensaje puede que sea positivo y vaya de acuerdo con el mensaje bíblico, pero Halloween, cualquiera que sea honesto, se da cuenta de que el tema principal de esta fiesta es la muerte, el ocultismo y el satanismo. Algunos dicen que a los niños les encanta disfrazarse y que realmente ese es el propósito de esta fiesta, pero yo pregunto, ¿por qué entonces todo lo de Halloween tiene que ver con calaveras, brujas y gritos espantosos? Otros pudieran alegar que sus niños se disfrazan de ángeles o cosas lindas en esta celebración, pero aún así el enfoque principal de la fiesta es la muerte. Usted no va a ver en ningún comercial de televisión o radio que quiera promover a Halloween a un niño vestido de ángel o de vaquero, porque siempre van a buscar las brujas, la muerte, las calaveras. El icono principal de la fiesta siempre va a ser algo como una calabaza embrujada o algo así. En fin, no hay que ir muy profundo para darse cuenta de que Halloween celebra la muerte y el ocultismo. Ahora bien, ¿por qué los cristianos no lo celebramos? Es muy simple y cualquier cristiano que sea nuevo en la fe debería darse cuenta de esto. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nunca en la Biblia vemos al pueblo de Dios dando culto a la muerte ni disfrazándose de muertos. Más bien eran los cananeos, las naciones impías, los que honraban la muerte con sus fiestas satánicas e incluso ofrecían a sus hijos en el fuego a sus dioses. Cuando uno participa en una fiesta como esta, ya sea Halloween o Día de los Muertos en México, por ejemplo, uno está yendo totalmente en contra de Dios. La muerte vino como resultado del pecado y Dios odia la muerte y el pecado. Él no diseñó la muerte, sino que esta vino como resultado del pecado. Las brujas practican la hechicería y brujería, pecados que Dios aborrece con todas sus fuerzas y que advirtió a Israel que no practicara. Entonces, cuando alguien celebra una fiesta de vestirse de brujas, uno está yendo en contra de Dios. También la idea de los fantasmas es algo que Dios odia, porque la Biblia enseña que no hay almas de muertos vagando por las calles, por el mundo, sino que cuando alguien muere va directamente a su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. También los adornos de las calaveras, monstruos y demonios simplemente están honrando el reino de Satanás, el cual va totalmente en contra del reino de Cristo. Estimado hermano, no entiendo por qué un cristiano celebraría Halloween cuando este va totalmente en contra de Dios. Es importante decir que hay iglesias, digamos, apóstatas, tristemente, que se han apartado de la verdad y han permitido el pecado dentro de ellas. Y por lo tanto es normal que celebren estas fiestas, porque se han congraciado tanto con el mundo que ya no saben discernir entre lo bueno y lo malo, pero no podemos dejarnos influenciar por esas malas referencias. Conozco buenas iglesias que incluso usan el evento para hacer una buena actividad espiritual, buena cristiana, para quitar a los niños un poco de Halloween y darles algo bueno. Eso sí es una buena referencia. Pero un cristiano verdadero nunca permitiría que su hijo participe del ocultismo. La Biblia dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y es por eso que el impío se congracia con todo lo que tenga que ver con Satanás. Pero los cristianos estamos llamados a ser luz. Hay graves consecuencias para los niños que participan en estas celebraciones, ya que nosotros no solamente somos cuerpo y alma, sino que también somos un espíritu. Y la Biblia muestra en 2 de Corintios 7 que el espíritu nuestro también se puede contaminar por el maligno. Es por eso que muchos niños padecen de pesadillas continuas y ven demonios en visiones, porque los padres los exhiben a la administración de demonios a través de un amuleto, una película de muñequitos, un azabache, algo, una celebración como Halloween, por ejemplo. A propósito, tengo un video muy bueno en el que muestro el testimonio de una niña que celebró Halloween y se arrepintió. Así que se los voy a dejar abajo en la descripción por si no lo han visto. La Biblia enseña que usted y yo fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos de la luz, no de las tinieblas. Somos del cielo, no del infierno. Somos de los que tenemos paz y no de los que aman el terror. Somos de Cristo y no del diablo. Es por eso y mucho más que los cristianos no celebramos Halloween. Solo celebramos la vida, la paz, el gozo, la armonía y la felicidad. Si te bendijo este video, por favor, ayúdame dejando un fuerte like. Eso ayuda a nuestro canal para que los videos sigan saliendo. Y también comparte este video con tus amigos, 3 amigos tuyos. Envíale, por favor, este video hoy mismo, ya que mañana es 31 de octubre. Así que déjame saber abajo también en los comentarios tu opinión sobre este tema. Y así seguimos hablando sobre el asunto. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video mediante el Señor.